cumple 10 años, ¿no? De organización y lucha y festejo. Así que estamos en comunicación con Analía. Hola, ¿nos escuchás, Ana? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, con 10 años de festival, así que sí, tratando de poner un poquito de color a este gris de todo el país, ¿no? Así es, y bueno, contanos cómo, si ya vienen, bueno, seguro que ya vienen planeando, pero si hay cosas concretas para ir difundiendo y compartiendo a la gente qué vienen haciendo. Sí, ya tenemos la agenda bastante armada. Este año nos visitan un montón de artistas. Estoy sucediendo de que el festival está siendo tan conocido que hay muchas artistas y muchos artistas que quieren venir así como de hombre. Entonces podemos garantizar quizás la visita de nuevos artistas que no nos parece, que vienen como de onda. La verdad que eso está buenísimo porque es como otra forma de tejer el festival. Claro. Y bueno, van a estar, por ejemplo, este año vienen las Cumbia Queers, que son unas artistas que siempre quisimos traer y que se dificultaba siempre, y este año ya vienen para el cierre del festival en la plaza. Va, esperemos que sea en la plaza. Hay algunas cuestiones que son zonas internas que está bastante difícil todavía de cerrar, pero bueno, no, mejor no hablar de otras cosas. Como claro, dice, porque todos los años lo festejan ahí en la plaza, ¿no? Para quien no conoce. Sí, hace 10 años que viene sucediendo así, pero bueno, se ve que hay algunas políticas que están cambiando y que... pero bueno, más allá de que cambien por algún reglamento o algo, digamos, tenemos 10 años de festival ganados. Me parece que contra eso es como raro, ¿no? Claro. Poner una norma o una pauta que pida que festejemos como estamos haciendo hace 10 años. Bien, y también que vengan artistas internacionales o de mayor magnitud también implica más gente, ¿no? Más concurrencia, sí, al festival. Movida. Más Sí, todavía sí, de lo que uno ya ve. Sí, la verdad que, bueno, tratando de cuidar todavía cierto espíritu del festival, viste que a veces cuando crece algo tanto cuesta mantener ese espíritu que nos llevó a hacer esto, ¿no? Así que bueno, con cuidado y expandiéndonos, vamos a hacer el décimo. Buen día, Analía, acá Nora, también te saludo. Recordanos qué días y recordanos si ya hay algún programa que se puede ir anticipando. Sí, mira, el festival empieza el 4 con una radio abierta que va a ser atrás del Galeano a las 2 de la tarde más o menos, jueves 4. La radio empieza antes con una cumbre trans que va a suceder en el CIC el miércoles, pero es como más interno esto. Es para todas las trans que van a venir de todo el país, se van a encontrar y van a producir conocimiento como vienen haciendo hace rato. Esto es el miércoles, el jueves está... El miércoles a la noche, vamos por orden. Voy a respirar, te juro. respira, que está media agitada, pará. Sí, porque no saben todas las cosas que hay que resolver todavía. Me imagino. 17 lugares. Pero respiro. Bueno, decimos lo del miércoles a la noche va a haber un fogón de bienvenida, que también viene sucediendo hace 3 añitos, que está buenísimo, que empezamos a conocernos todos y conocernos todas las que vamos. El jueves está la radio abierta y en la noche va a haber un recital con 3 bandas. Ya vamos a pasar el informe, en bar va a ser, pero vamos a pasar mejor el informe porque falta cerrar unas cositas. El viernes va a ser en Ave Fénix un montón de artistas. ¿Hola? Sí, estamos acá. Ah, bien. Susy Shock, Daniel Lumpi, Marlene, un montón de otros artistas que van a hacer poesía y música. Y el sábado termina en la plaza con la Cumbia Queer, Daniel Lumpi y también más artistas que van a pasar un rato por el escenario. Algo que, bueno, muchas cosas valoro de su organización y lucha, pero todos los años como que renuevan, ¿no? Se juntan a redactar un documento y como que siempre vuelven a reflexionar y a reinventarse, ¿no? Este año me imagino que harán lo mismo también. Sí, y también como ha crecido tanto el festival, tenemos en cuenta espacios de talleres autogestivos, ¿no? Que salgan en el momento... Con las necesidades y las preguntas y las propuestas del momento, así que también a partir del año pasado dijimos, bueno, nos pareció que teníamos que crear un espacio totalmente libre para que salgan otras, más libre de lo que queremos ser, digamos. Viste, cuando organizamos un festival a veces poner tantas pautas que hay cosas que no suceden por la agenda misma, entonces tratamos de crear espacios para que sucedan otras cosas que está fuera de nuestro manejo, digamos. Claro, bueno, te agradecemos. Entonces esto es 4, 5 y 6 de enero, ¿no? Sí, el miércoles 3 va a haber el fondo de bienvenida, que es para todos los que quieran acercarse, va a ser en el camping Linares, así que están todas invitadas. Buenísimo. A veces me llama un poco la atención de todo lo que ha crecido, y bueno, también sigue siendo lo que es lindo con la colaboración de toda la comunidad bolsonera, que ante la nueva coyuntura política muchas y muchos nos siguen apoyando, así que la resistencia existe y aguantemos, que ya va a pasar el mal momento. Sí, sí, y va a pasar porque ahí vamos a estar cambiándolo nosotros. Bueno, capaz la palabra cambiemos no sea la más adecuada, no, pero ahí vamos a estar. Vamos a construir otra película que con más humanidad, ¿no? O con otra humanidad, porque esta, wow, está difícil. Sí, sí, también es humanidad, lamentablemente, esta. Bueno, te agradecemos y va a ser un claro ejemplo participar del festival de esta resistencia, de esta lucha. Buenísimo, las esperamos a Toris. Y bueno, acá nos vemos. Dale, gracias, Analía. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Beso. Bueno, y seguimos acá entonces en Radio Fogón, recién en comunicación con Analía del Festival de la Diversidad, que